El oso y la gallina. Esperaba impaciente una gallina a que su adorado osito despertara de su sueño invernal cuando, por fin, un buen día, llegó la primavera y con ella el oso. La gallina, loca de contento, daba vueltas y más vueltas como un trompo. El oso, en cambio, no hizo mucho más que ir como un alma en pena a sentarse al pie de un árbol. ¡Clo, Clo, adorado mío! ¡Cómo me alegro de verte! Cloqueó la gallina. Refunfuñó el oso, estremeciéndose con esa cara de pocos amigos de quien está... ¡ay, recién levantado! Pero, Clo, Clo, adorado mío, si estás heladito. Gruñó el oso. Es que echo de menos la tibieza de mi osera. Yo te daré calor, aseguró la gallina. Y dicho y hecho, empezó a arrancarse sus mejores plumas para dárselas al oso. Pero no sirvió de nada, y la gallina... acabó desnuda y amoratada. ¡Uf! ¡Ver tanta carne de gallina me pone carne de gallina! Rezongó el oso. Disculpa, adorado mío, dijo ella mientras se quitaba las últimas plumas. Sigue sin servir de nada, protestó el oso. ¿Y qué podría servirte? Pues un buen caldito de gallina.